Bueno, cuando nos encontramos en Palermo y recorremos los animales, habitualmente siempre recorremos a Aberdeen Angus, Hereford, por ahí Yorkton, que son las razas que más abundan, digamos, en el partido de la barría. Pero han surgido otras cabañas nuevas con otras razas. Recién estábamos con Fernando Castillo, que ahora incursiona por el Braford. Sí. Y ahora con Fernando Luis, que está incursionando con el Limousin. Con el Limangus. Limangus, mejor dicho. Cabaña de Elisa, ¿cómo está Fernando? Hola, ¿cómo andas, Hugo? ¿Bien? Bien, bien. Sí. Bueno, acá te estábamos viendo que está laburando, haciendo bien el trabajo de cabañero. Pelando, acomodando, limpiando. Hago que hago, sí. Y bueno, no, lo que vos decías de Fernando Castillo, y esto en definitiva es... es el surgimiento de las razas sintéticas, ¿no? Ajá. De las, tanto sea el Braford como el Limangus, son dos razas sintéticas formadas por la raza, por la conjunción de otras dos razas. Porque bueno, se busca juntar en un animal las virtudes de dos razas diferentes. Exacto. En el caso del Limangus tenemos las virtudes de un animal británico como el Aberdeen Angus, con un plus del continental en cuanto a la musculatura del Limousin. Que se transmite más que nada en los cuartos traseros, ¿no? En los cuartos traseros, y es un animal que no acumula grasa, tampoco acumulan grasa por demás, o sea, alcanzan un buen grado de gordura sin tener después el carnicero que desperdiciar grasas, cortarle grasa a la media. Tiene la virtud de ser un animal rústico como el Aberdeen Angus, un animal de poco frame, también un animal que se puede entorar de 15 meses tranquilamente, con la musculatura de un continental. Ajá. Y bueno, así que yo hace años que empecé a... ¿Cuánto hace que estás con la raza? Años, empezamos y ya debe ser 6 o 7 años. Anteriormente veníamos echando algunos toros Limousin al rodeo. Y bueno, como animal creador de pedigree, este es el primer animal que traigo. Ajá. Bien puro de tuyo. Sí, de inseminación, pero sobre una vaca propia mía, sí. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Esto estamos tratando de aprender, nada más, Hugo. No tenemos grandes expectativas, simplemente. Y bueno, y acá se aprende mucho, ¿eh? Y sí, se aprende viendo los que saben, y se aprende como aprendemos muchas cosas a fuerza de prueba y error. O sea, acá vengo a probar y ver en qué yo ya sé que me equivoqué y en qué cosas me voy a seguir equivocando. No sé, vamos formando un criterio, vamos formando una idea de lo que hay que hacer. Seguro. Fernando, esto sale a la jura mañana, me dijiste, ¿no? Sí, mañana 11 de la mañana están jurándose, y por la noche ya son las ventas de esta raza. ¿El mismo día? El mismo día, sí. Ajá. El mismo día ya son las ventas. Así, porque si no, las ventas algunas razas se van haciendo antes, y no, después se comprimen en muy poco tiempo las ventas. Está bien. Bueno, para mí, la verdad que es un gusto. Siempre hablamos con Fernando de los problemas, de que Carvap, de que la sociedad rural y que demás. Ahora estamos haciendo una nota ahora como cabañero. Me parece medio raro. Lo que no me parece raro es que te tenga que preguntar algo de la actividad gremial. Ah, bueno. Yo que estaba tranquilo. No, de la actividad gremial... bueno, estrictamente gremial, vos sabés que esta semana son las elecciones en Carvap. Sí. Hoy es lunes, el jueves son las elecciones en Carvap, así que bueno, ahí hay una cierta expectativa, a ver cómo se va a hacer. ¿Se presentan algunas listas? Se presentan dos listas, una oficialista y una lista alternativa, no digamos opositora porque queda más feo. Sí. Una lista alternativa, y bueno, vamos a ver qué dice la urna. La oficialista va... La continuidad de Frola con la mesa y con la mesa actual y con la participación en esa lista. Lista de Norma. Ajá. Y la otra, bueno, es una otra lista de gente que en algún momento también ha tenido algún cargo, pero bueno, van presentando una alternativa y bueno, vamos a ver en definitiva qué dice las urnas. Eso lo cuento lo estrictamente gremial, y siempre, bueno, seguimos preocupados por la seguridad, tenemos casos de inseguridad. En digamos, de no de ataque a personas, pero de contra la propiedad, ya no el abigeato, sino con ciertas cosas que han pasado ahí por Sierras Vallas, de también el abigeato siempre está presente, así que el tema de seguridad es una lucha. ¿El tema camino? Y el tema caminos, la nada, o sea, no podemos pasar de la nada, no podemos salir del mantenimiento. No estamos teniendo, no podemos estar teniendo un diálogo porque no digamos, llamamos y no tenemos muchas respuestas. Así que, no sé, no vamos a cejar en el empeño y vamos a seguir tratando de dialogar. A través de la Mesa Agropecuaria de la Barriga. Sí, ¿no? La mesa, sí, te hablo como sociedad rural que integra la Mesa Agropecuaria. Así que no vamos a cejar en el esfuerzo, vamos a tratar de sacar adelante que tanta recaudación que hay del campo en estos momentos en el partido llegue a un buen fin también al campo, ¿no? Sí, sí. Hay muy poca o nada inversión en todos los temas de pantanos, pasadas feas y todo lo que saltó a la vista en el mes de mayo, con tanta agua, y bueno, vemos nada más que el mantenimiento rutinario, el livianito mantenimiento rutinario que solemos tener, y bueno, no podemos salir de ahí, no podemos conversar, así que, bueno, vamos a seguir trabajando con eso. Bien, Fernando, a full, ¿no?, con la Expo. Sí, con la Expo a full, la verdad, con muchos proyectos y muchos proyectos de todo tipo y tratando de innovar y de que sea atractiva. Este año, como vos sabés, no vamos a poder hacer la ganadera superpuesta con la Expo, va a estar un poquito corrida porque se superpone con Bahía Blanca, entonces no la podemos hacer. Como las dos forman parte del circuito bonaerense, no podemos hacerlas tener el mismo día y muchas cabañas son concurrentes a los dos. Sí, sí. Entonces va a estar un poquito desplazada, pero vamos a tener muchos espectáculos alternativos de tipo también con animales y ecuestres. Estamos apostando fuertemente a eso. Va bien, va todo muy bien. La verdad que va todo muy bien con lo que es Expo. Sorprendentemente bien. Bueno, Fernando, gracias por esta nota. Y el deseo de que tenga suerte con el toro. Sí, sí. Que vamos. A pesar de ser uno solito, bueno, puede hacer que tenga buenos premios y que te pueda lucir en la pista. No digamos lucirnos, pero bueno, que no nos abucheen, por favor. Por lo menos que haya un incentivo para que sigas trayendo. No, el incentivo está, no, vos te das cuenta que independientemente del resultado de la pista, hay paridad en los animales, el animal es competitivo, así que uno se lleva esa impresión ya buena de que lo que uno trae no desentona. Claro. Después, bueno, está la visión del jurado, pero desentonar no desentona para nada. ¿Esto va a salir a la venta, no? Sí, seguramente, seguramente que sí. Sí, vamos a ver qué premio saca. Si andamos muy bien, por ahí no, y si andamos más o menos. Lo vamos a vender, sí, pero sí anda muy bien, por ahí es un toro como es muy lindo, es muy armonioso, es como para seguirlo tal vez. Te agradezco mucho. No, de nada, Hugo, gracias a vos.